buenas tardes, amigos de La Centenario. Vamos a aprovechar este espacio en la tarde de la radio para compartir con ustedes un trabajo, unas reflexiones que nos hizo llegar desde Nueva York un oyente de la radio que se llama Julio, a quien le agradecemos y las compartimos a partir de este momento. Se llama Las vueltas de la política, estas reflexiones que nos mandó vía correo electrónico Julio, desde Nueva York, como les decía, que dicen lo siguiente. La vida tiene vueltas tan insólitas que lo trágico se puede confundir con lo inesperado, o construir origen y o consecuencia el uno del otro. Y claro, siempre está latente aquel asunto del nunca digas nunca o algo así. Puedo imaginar el qué de la dueña hispana del restaurante de comida mexicana Nuevo Rodeo en Minneapolis, al darse cuenta que tanto la víctima, George Floyd, como el victimario, Derek Chauvin, habían sido empleados suyos por muchos años, unos 17, como guardias de seguridad las noches de cada martes. Ella, de nombre Maya Santamaría, que vendió el restaurante hace poco, dice que no puede asegurar que ambos hombres hubieran desarrollado amistad alguna o hubieran manejado un trato diferente a las actividades de su trabajo, pero lo que aseguró es que ambos coincidieron como empleados en su restaurante aquellos días. Y asegura además que Chauvin, si bien era correcto con los clientes latinos, demostraba cierta inseguridad cuando aumentaba la concurrencia afroamericana, mientras que Floyd era un amor de persona, carismático, que se llevaba muy bien con todos y sin problemas con los clientes de habla hispana. Y la señora Santa María agrega que las protestas han sido duras en la ciudad, aunque justificadas, y que muchos establecimientos fueron vandalizados, incluyendo la emisora de radio hispana La Raza, pero que lo positivo que se puede sacar de todo eso es que al menos Derek Chauvin ya está preso y será juzgado para que la justicia sea servida y nunca más suceda tragedia similar. Ella insiste que nunca se dio cuenta si ambos habían interactuado lo suficiente durante tantos años de trabajo en su establecimiento como para acordarse uno del otro, pero que le parecía increíble que ambos fueran los protagonistas del hecho más trágico local y a la vez de repercusión nacional y en el resto del mundo. Y en tanto, Trump sigue en lo suyo. No conforme con el despeje de una multitud pacífica a golpes de gases lacrimógenos, embestidas violentas hasta con patrulleros arrollando gente y andanadas de pelotitas de goma y chumbo plástico a mansalva, solo para sacarse una foto con una Biblia en la mano en la iglesia episcopal del frente de su casa, aparentando un ambiente pacífico, artificialmente creado, en el cual, a salvo y sin interferencias inoportunas, pudiera regodearse presumiendo con otra de sus compulsivas mentiras de que todo está en paz y no necesito refugiarme en búnker alguno. Lo del búnker se supo con sorpresa al inicio de las movilizaciones masivas y ahí estuvo Donald refugiado pocas horas con Melania y Barron, su hijo menor. Pero cuando se dio cuenta de su apresuramiento y la imagen miedosa que mostraba, porque además ya se había filtrado a la prensa tal hecho, entonces, más tranquilo, puesto que no se vislumbraba forma de que la Casa Blanca fuera invadida, ideó toda la trama de la caminata hasta la iglesia, el posar con la Biblia para demostrar un ambiente sosegado bajo control. Y cuando fue preguntado por alguna prensa acerca del episodio del búnker como buen mentiroso, al inicio lo negó y afirmó no haber nunca estado allí. Y luego, ante innegables evidencias, declaró que era cierto que había ido, pero solo a instancias de su personal de seguridad que sugirieron era una buena oportunidad para inspeccionar el lugar, por si las moscas, claro. Y parece que remedando siglos después a Julio César apenas entró, inspeccionó y salió. Pero la caminata del disimulo le salió cara y es que generó de inmediato el repudio de una comunidad específica cristiana, seguido por igual reacción de otras corrientes y se llegó a calificar su comportamiento de repugnante, lo que hizo el padre James Martin, un prominente sacerdote y autor jesuita en un comunicado de la NBC. Usar la Biblia como accesorio mientras habla de enviar al ejército, presumir de que su país es el más grande del mundo y a diario burlarse públicamente de la gente, es más bien lo contrario de todo lo que Jesús defendió. Déjenme ser claro, esto es repugnante. La Biblia no es un accesorio, una iglesia no es una sesión de fotos, la religión no es una herramienta política y Dios no es un juguete. Por supuesto que la historia nos da muestras y demuestra que lo dicho por el padre Martín es lo que se supone debería siempre haber sido, pero que la porfiada realidad desmiente. Entre otras cosas porque hay miles de casos en todo el mundo, pasados y presentes, que apoyan lo contrario. Trump fue elegido con aporte clave de los evangelistas que dirigen a sus fanatizados, gente común obsesionada con obtener una supuesta salvación adornada de diezmos, a quien han descerebrado para que obedezcan sin razonar, lo que sería triunfo de Satanás y por lo tanto pecado mortal, para votar por quien a los líderes les conviene y así mantenerse en las cumbres placenteras del dinero y sin que no haya quien haga olas ni alborote el avispero, lo que les asegura su más probable acuerdo no escrito, pero patente con Trump. Pero no dejan de ser por eso contundentes las palabras del cura Martin. Y por si faltara otra vuelta más a esta tuerca, el presidente de la Alianza Interreligiosa de los Estados Unidos, el rabino Jack Mulling, obvio que judío, consideró que ver a Trump frente a la iglesia episcopal de Saint John sosteniendo una Biblia tras ordenar la represión como respuesta a un reclamo por justicia racial solo subraya la completa falta de compasión del presidente por los negros estadounidenses y las consecuencias letales del racismo. Asimismo, a pesar del apoyo total de los líderes representados por el presidente de la iglesia episcopal Michael Curry, a lo que ya ha expresado por la obispo Marian Wood, ahora Trump acaba de decidir repetir la faena en la Iglesia Católica Juan XXIII, de lo cual saldrá otra vez trasquilado, según predice la siguiente declaración del arzobispo de Washington, D.C., Wilton Gregory, que al ser cuestionadas posibles opiniones de otras figuras de la Iglesia Católica como el anterior pontífice Juan Pablo II, concluye: ciertamente no aprobaría el uso de gases lacrimógenos y otros elementos disuasorios destinados a silenciar, dispersar o amenazar a estas personas solo para tener la oportunidad de una fotografía frente a un lugar de oración y paz. Hasta el Papa Francisco se sitúa como punto de mira de los evangelistas por discrepar totalmente con la conducta de Trump contra la parte más castigada de su pueblo, y las respuestas de los trumpistas en los chats de las redes causa no solo estupor, sino algo de ridículo miedo, ya que los comentarios van desde afirmar que Trump es el heraldo de Dios que los guía en este valle de lágrimas y los sacará del atolladero pecaminoso del socialismo, y además a que Francisco, el del Vaticano, es el mismísimo demonio encarnado. Espeluznante leer esos chats y pensar que después se opina con horror de los que se inmolan, haciendo explotar bombas ocultas en su cuerpo entremezclados en multitudes desprevenidas, o de quienes revientan aviones o trenes con pasajeros contra cualquier objetivo civil. Y es que el horror debe ser generado por todos esos comportamientos. Pero las discrepancias no son solo las dichas. Los gobernadores de Nueva York y de Illinois rechazaron enviar tropas para reprimir las manifestaciones, lo cual hicieron negando la existencia de vandalismos condenables, sino afirmando que los manifestantes son, en su mayoría, personas jóvenes de raza blanca que están hartas de los abusos contra las minorías y que no pueden ser expuestos sus derechos de protesta porque haya infiltrados delincuentes en las marchas, los que deben ser controlados por las fuerzas policiales entrenadas para esas labores. Otro detalle hasta hoy inimaginable es ver a policías apostados ante las muchedumbres cuando éstas, al grito de «no puedo respirar», hincan una rodilla en el suelo, y ellos también lo hacen dando muestras de respeto y desacuerdo con el crimen perpetrado por su hasta hace unos días camarada. Finalmente, hoy, aunque muy tarde, se cambió el crimen de Chauvin a asesinato grado 2. El anterior, grado 3, presumía el hecho sin voluntad de quitar la vida y solo podía causar hasta 25 años de prisión. Y también, por fin, se cumple con la segunda demanda de la protesta popular. Los otros 3 policías implicados han sido detenidos y se les acusa de complicidad en el asesinato, que al cambiar de grado implicaría extensas penas. Otro reconocimiento importante es que los mismos jefes de policía del país han dejado en claro que se trató de un asesinato que debe ser castigado con el máximo peso de la ley, y le han solicitado a Trump que cuando no tenga algo positivo que decir, mejor se calle la boca. Entre otras cosas porque después son sus subalternos los que quedan expuestos a un creciente odio popular y sus posibles consecuencias y porque la mayoría de los policías no son mala gente y todos, lo demuestren o no, forman parte de un mismo pueblo. Por otro lado, hoy, la madre del tristemente recordado Anthony Baez, que a sus 29 años de edad fue asesinado en forma similar en el Bronx el 22 de diciembre de 1994, cuando al estar jugando el fútbol en la calle, la pelota golpeó accidentalmente en un carro policial, y al protestar por la detención de su hermano luego del trivial hecho, el agente Francis Liboti lo asfixió con igual llave restrictiva. La madre de Baez, al enterarse de que a consecuencia de los hechos actuales, sumados a decenas anteriores, ha sido presentada para su votación en la legislatura del estado de Nueva York una ley que declara ilegal ese tipo de manipulaciones y llaves que han quitado la vida a Floyd, a Baez y a tantos más en todo el país, y que siempre terminaron con la absolución de los perpetradores y solo a veces con una corta suspensión, sin suspensión de sueldo además, y luego de unas sesiones de reentrenamiento, el regreso a las calles para seguir con lo mismo, ha expresado que por fin algún consuelo, aunque tardío, reconoce tras un cuarto de siglo que la muerte de su hijo se trató también de un asesinato, y sí, con repetidas tragedias, con mucha rabia y dolor, pero algo está cambiando en Estados Unidos. Pero si algo más insólito estaba llamado a suceder, lo hemos visto el miércoles 3 de junio. Primero, el jefe del Pentágono, Mark Esper, se distanció de Trump y dijo que no está de acuerdo con lo amenazado por el presidente, o sea, utilizar las fuerzas militares en activo para reprimir las manifestaciones populares, y como Esper fue uno de quienes posó junto a Trump en la famosa foto ante la iglesia St. John's, admitió que fue un error, ya que siempre intenta evitar situaciones de contenido político, lo que unas veces logra y otras no. Luego, en el correr del día, se dijo que el gobierno había reaccionado con disgusto a las declaraciones del jefe del Pentágono, y que parecía lo habían hecho refrenar su actitud, aceptando después de cierto zarandeo dejar las tropas asentadas en Washington D.C. Ya veremos los siguientes acontecimientos. Pero sí hubo una noticia trascendente de esas que demuestran sin duda que la base política de Trump se va adelgazando. Esas fueron las declaraciones del anterior secretario de Defensa del gobierno de Trump, el respetado general de la Marina James Mattis, describiendo al presidente como una amenaza para la Constitución. El general retirado comienza diciendo en una declaración enviada por mail a los periodistas que cuando ingresó a las fuerzas militares unos 50 años atrás, hice un juramento de apoyar y defender la Constitución y nunca siquiera en sueños imaginé que tropas que tomaron el mismo juramento pudieran ser ordenadas bajo ninguna circunstancia a violar los derechos constitucionales de nuestros conciudadanos y mucho menos a proporcionar una bizarra foto para beneficio político del electo comandante en jefe con líderes militares de pie junto a él. El general Mattis, a grandes rasgos, declara que apoya a quienes protestan y que Trump está tratando de enfrentar a los americanos entre sí. Mattis renunció a su cargo en diciembre de 2018 por discrepancias con las medidas de Trump en el conflicto con Siria, pero luego siempre se mantuvo en silencio acerca de la actuación de Trump como presidente, hasta ahora, cuando, rompiendo su mutismo, denuncia que el presidente está dividiendo a la nación y acusándolo de ordenar a los militares a violar los derechos constitucionales de los ciudadanos americanos. En sus precisas palabras, dijo: «He estado observando los acontecimientos desplegados esta semana con enojo, horrorizado», y continuó: «Las palabras "igual justicia bajo la ley" están talladas al frente de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Esto es lo que precisamente quienes protestan están correctamente demandando. Es una saludable y unificadora demanda tras la que todos nosotros debemos ser capaces de ubicarnos y seguir. Nosotros no debemos dejarnos distraer por un reducido número de infractores de la ley. Las protestas son llevadas a cabo por decenas de miles de personas conscientes que están insistiendo que estamos a la altura de nuestros valores como personas y nuestros valores como nación. Nosotros debemos rechazar y hacer rendir cuentas a aquellos en el cargo que se burlan de nuestra Constitución. Donald Trump es el primer presidente en mi vida que compruebo no trata de unir al pueblo americano y que ni siquiera pretende intentarlo. Nosotros estamos observando las consecuencias de 3 años sin un liderazgo maduro. Nosotros no podemos unir prescindiendo de él, sacando la fortaleza de nuestra sociedad civil. No será fácil. teniendo en cuenta lo que estos pasados pocos días han mostrado, pero se lo debemos a nuestros conciudadanos, a generaciones pasadas que se desangraron para defender nuestro compromiso y para nuestros niños. Y Mati finaliza haciendo un contraste entre los principios de unidad norteamericanos con la ideología nazi, las instrucciones dadas por los departamentos militares a nuestras tropas ante la invasión a Normandía, recordaba a los soldados que el eslogan nazi para destruirnos era «divide y conquistarás». Y nuestra respuesta americana era «la unión hace la fuerza». Nosotros debemos convocar la unidad para superar esta crisis, confiando que somos mejores que nuestra política. En otras declaraciones, y para no hacer esto más extenso, resumiré con lo que dijo Mattis cuando renunció como secretario de Defensa y expresó que por el bien del país permanecería en silencio, pero no eternamente, y que hablaría cuando fuera pertinente, y además afirmó que como militar nunca se prestaría a posar en fotografías propagandísticas con políticos, criticando así a quienes han aparecido con Trump en las actuales circunstancias. Las conclusiones de lo anterior están escritas en las estrellas. La primera, se acabó Trump. Solo una catástrofe o una artimaña de última hora podría darle un poco de vida, por ejemplo, el caballito de batalla que hasta hoy siempre ha resultado como una guerra clásica declarada o un ataque directo del exterior. Aún con los millones de deplorables que lo votarían, de otro modo se acabaron sus chances y no fue la pandemia, aunque contribuyó, fue el asesinato de un afroamericano por ensañamiento criminal de un mal disimulado supremacista blanco y la insistente e inquebrantable voluntad popular a todos los niveles, harta de este tipo de injusticias, que decidió que no va más. Parecido a lo dicho por su hijito, papá cambió al mundo. Y como agregado, tal vez se obtenga daño colateral al revés, que la estatua del general confederado Robert Lee, que desde hace décadas es símbolo de culto de los supremacistas blancos y el Ku Klux Klan, y triste afrenta para la comunidad afroamericana que ya ha provocado varias tragedias en confrontaciones, la última hace solo un par de años cuando había exigencias de removerla por ser un insulto al recuerdo de los esclavos negros, ahora por fin sea removida de su pedestal. Y la segunda, que suena como que en tiendas republicanas, el crédito de Trump se agotó, tanto que hasta las esperanzas de conservar la mayoría del Senado día a día se diluyen, como la imposibilidad de recuperar la Cámara de Representantes, por lo cual tal vez algún estratega de esos que siempre hay pensó y propuso: vamos, general, es un momento, el partido lo necesita, si no agarra usted a los socialistas ni la cúpula demócrata los contiene. Y ya está. Habrá que ver para dónde se mueve la rueda de la historia. Por ahora, entre otros hallazgos, se comprobó que la tan criticada y sujeto de mofa llamada sensación térmica es una verdad absoluta que no captan solo los muy cortos de mente. Simplemente hay que ver cómo la pandemia, sus efectos, su prevención, inseguridades y posibles consecuencias, por lo menos aquí en USA, donde está el epicentro mundial cuantitativo, ha pasado a un segundo, tercer o tal vez nulo plano. Toda la atención está concentrada en el asesinato de George Floyd, su entorno, derivaciones y pertinentes consecuencias. O sea, iguales temores, misma incertidumbre que nos ha sensibilizado y apropiado de todos nuestros momentos, dudas y prevenciones, pero diferente fuente para esta nueva tendencia o sensación térmica. Hasta aquí entonces este material, esta reflexión que nos enviara Julio, un oyente de CX36 Radio Centenario desde Nueva York.